Hola amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega del noveno podcast, programa en el que cada vez que nos juntamos hablamos de cómics, novedades y no tan novedades, noticias a veces y otras veces pasamos de la actualidad como de cualquier otra cosa, porque nosotros pasamos mucho de las cosas, somos los hombres que nos resbalan. En fin, el caso. Que es entrega número 185, si no me equivoco, o el tercero del volumen 8. Y bueno, pues aquí yo soy Albertini y al otro lado del Skype tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas. Pues bien, como dices tú, como siempre, cuando nos reunimos. Efectivamente. Es que no hay ninguna otra manera de definir con precisión... La periodicidad, ¿no? La periodicidad. Exactamente. Es como un cómic de Neil Gaiman o dibujado por David Finch. Es que nunca se sabe. Es como también como... Que, por cierto, no lo he incluido en el guión. Como la serie de Morning Glories, que sale uno cada tres, cuatro meses. Tiene mucho que hacer, macho. Sí, sí. Spencer. Que, por cierto, ya leí el 50. Lo voy a incluir. Por si nos da tiempo a hablar de él. Muy bien. Aquí en el guión. Editando el guión en directo, como siempre. Que como nos gusta estas cosas. Sí, hombre, sí. Tenerlo todo preparado. Sí, sabes. con meses de antelación. No bueno. Será porque no tenemos tiempo. Entre programas. Es lo típico que podíais pensar. Bueno, como tardan un mes en grabar uno, pues... Ya, todo el mes preparándolo. No. Yo el guión lo he abierto, lo he creado esta mañana. Eso es. Es para que el programa sea más espontáneo y fresco. Y claro, efectivamente. Si no, nos juntamos con noticias de hace dos meses. Eso ya, es. ¿Para qué saber quién es el Premio Nacional del Cómic? Pues no lo vamos a decir. Si es que ya no te importa. Ya no importa. Se acabó. Enhorabuena al quien fuera. Enhorabuena a los premiados, que se dice. Sí. En fin, que vamos con las noticias, ¿no? Venga, noticias. Vamos a comenzar ya directamente con cine y televisión. Y es que lo he titulado la noticia Antes de tirar, reciclar. Que el ladrido te ha despistado, ¿no, Dani? Sí, totalmente. Se nota que no ves la patrulla canina, chaval. Se nota. Entonces, uno de los perros hace eso. Ah, vale. Claro, tiene ese como su... Ese es su... ¿Cómo se dice? Su tagline, su... Ok. Su catchphrase. Vale. Entonces, bueno, pues eso. Y es que Marvel ha anunciado que Los Inhumanos, esa gran película que... Ya nos había extrañado que de repente estuviera desapareciendo misteriosamente de los planes de la fase 3 de Marvel. Y es que finalmente los rumores que apuntaban a este cambio de dirección han resultado ser ciertos y vamos a encontrarnos con una nueva serie de televisión centrada en los Inhumanos, que será estrenada en formato IMAX y en cines IMAX, para luego verse en ABC. Bueno, no dirán que han hecho una cosa que se estrena en cines de los Inhumanos. Efectivamente. Por fin, el largo y esperado regreso... No, regreso no. Llegada de los Inhumanos al cine se produce. Sí. Todo el mundo, todos los fans de los Inhumanos del mundo mundial estarán contentísimos. Oh, sí. En fin... cosas que hay que ver, pues, ¿qué significa esto, por ejemplo, para Agents of S.H.I.E.L.D.? En Agents of S.H.I.E.L.D. estamos con precisamente en plena trama de... En plena introducción del concepto de los Inhumanos. ¿Y qué pasará? ¿Sobre qué irá esta serie? Porque no han dicho más. No sabemos si serán los Inhumanos de palabras mayores, en plan, pues, la familia real, ¿no? Uh-huh. Y Rayo Negro, Medusa, Karnak, nuestros amigos de siempre. El gran protagonista de Civil War 2, el señor Ulises. ¿Qué pasará? ¿Qué habrá por ahí? Pues no sabemos nada. Solo han dicho, como le gusta mucho a Marvel anunciar las cosas con la antelación suficiente como para no soltar prenda, pues nos la ha dejado ahí y ya, ya veremos. Esto sí que es un habrá que ver, de verdad. Ya te digo, sobre todo teniendo en cuenta que como va a ser en ABC, pues asumimos que tendrá algo que ver con la visión que hemos visto de los inhumanos en Agents of S.H.I.E.L.D. y era un poco aburrida. Entonces, sí. No sé. Yo, de hecho, Agents of S.H.I.E.L.D. la he dejado de ver después de 3 episodios porque estaba un poco aburrido. Igual sí, se ha puesto mejor ahora, Ha tenido algún episodio más interesante, pero por lo general, a ver, yo estoy esperando que desarrollen un poco la parte de Aida y eso, que me interesa mucho más que el resto. Ya. Yeah. Pero bueno, a ver. Bueno. Y bueno, pues nada, habrá que ver qué tal. Habrá que ver. La que tenemos, yo creo que muchas más ganas de ver, es la siguiente. Es otra serie que va a volver en breve. ¿Sí? ¿Cuál? Pues la Joven Liga de la Justicia. No les conozco esos. ¿Cuáles son? Ay, la Young Justice. ¡Oh! Nos hemos quedado ojipláticos y entusiastas. Y todo eso. Y hype por las nubes. Cuando de repente DC publica, y Warner también, el anuncio de que ya están trabajando en una temporada 3 de Young Justice, que no sabemos dónde se verá, presumiblemente en Netflix, pero son rumores y cosas que, elucubraciones, y que, bueno, a Peter David se le medio escapó. Pero a saber si es el Peter David que se le va la pinza o el Peter David de verdad. Así que a saber. Sí, desde luego que tenemos un montón de ganas y ni siquiera han dicho si va a ser del mismo equipo creativo, pero sí. Obviamente Brandon, sí. O sea, los responsables van a estar Brandon Beatty y Greg Weisman. Vale, de todas formas, claro, que tendría muy poco sentido hacer una tercera temporada de Young Justice cuando... ¿para qué vas a hacer una tercera temporada si no van a estar los mismos personajes, historias y creadores, no? No tendría ningún puto sentido. Y la verdad es que esto es una de esas cosas que te pasan y dices, me alegro porque nunca jamás pensé que iba a pasar. Sí, a ver, ya llevamos perdido toda la esperanza. Cuando comentábamos esto en el podcast, en su época, ya habíamos perdido la esperanza de volver a ver. Y a ver si continúan, que esperemos que sí, por las líneas argumentales que habían plantado en la segunda temporada, sobre todo. Sí. A ver si pueden continuarlo bien por Hombre, ahí. Desde luego habrá que revisionar porque ya se me ha olvidado prácticamente algunas cosillas. Hombre, me acuerdo cómo se acaba, pero en fin, no sé. Yo ya había perdido tanto la esperanza que se me había olvidado prácticamente. Y bueno, una pena porque, como decías tú, que ya la comentábamos en su momento y comentábamos lo bien que estaba y lo poco que se parecía a DC. Sí, era... lo que no se hacía en DC en esa época. Exactamente. Básicamente. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor ahora, como están diciendo que quieren volver a las raíces y tal, o hacer cosas bien, pues oye, han recuperado esto. A lo mejor, lo que decías tú de Netflix, que Peter David últimamente no sabe lo que dice, pues puede ser cierto y puede ser incluso que tenga algo que ver, esto ya son especulaciones mías, con que las 2 temporadas de Young Justice están en Netflix y a lo mejor han tenido un éxito que dicen los de Netflix, me interesa. Esa es la teoría que se está manejando, que es siempre tal, pero... Y de hecho fue cuando comenzaron los rumores hace casi un año. O sea, de esos rumores que, hoy pues lo mismo cuando era el auge de Netflix va a rescatar todas las series del mundo. Eso es. Pues una de las series que todo el mundo quería que resucitase fuera era esta. Sí, hombre, al final sí que es cierto que Netflix sí hace cosas de ese tipo, ¿no? Porque lo de Gilmore Girls lo ha hecho porque lo vería mucha gente, no solamente porque había ruido. Incluso rescatar series que no conoce prácticamente nadie, como Longmire, la tenían en Netflix antes, pues dirían, lo ve mucha gente, voy a hacer una temporada más. Es como, ok, o sea, es un modelo y... Oye, yo en este caso me alegro mucho. O sea tengo ganas de revisionarla y de ver cosas nuevas. Que por cierto, si echáis de menos a la gente, a Robin y estas cosas, ved Teen Titans Go, que está muy bien, es muy divertida. Ah, vale. Pues esa no la he visto yo. Son muy para niños, pero muy pequeñas cápsulas de esos de 10 minutos y todo eso. Pero, no sé, el otro día me vi unos cuantos episodios que era en plan... en uno se rompía la cuarta pared y aparecía Control Freak diciéndoles... desde que soy... Hablando de la serie anterior de Teen Titans... Y les enseñaba. Y les decía, tenéis que refinaros en la animación, porque ahora es una animación, no sé qué. Y es que cualquier cosa... Tiene muchas referencias y, y está muy bien. Guay. Pues, y es que cualquier cosa que se parece a algo de los titanes y que me recuerda a Young Justice, no la he querido ver por como protesta. Ah, sí. O sea que... Que, por cierto, que el otro día se me había olvidado añadir en el guión... Mira... Como decías tú antes, que se me había olvidado que me enteré otro día de que iban a hacer una película de Painkiller Jane. Otra película. ¡Ah! Acabáramos. Este cómic creado por unos maestros, y unos maestros que se llaman Jimmy Palmiotti y Joe Quesada, para su super sello Event Comics. Esto era en segunda mitad de los 90, ¿no? Y, claro, sí, sí. Y la mitad buena, ¿no? La mitad mejor puede ser. Bueno, este cómic no, pero, o sea, no solamente este cómic, pero bueno, estas son de las cosas que llamaron la atención para que les cogieran para Marvel Knights y al final, de alguna forma, terminaran salvando un poquillo a Marvel. Y es curioso porque este cómic lo adaptaron a una serie, los de Sci-Fi, después de haber hecho una película. En 2005 hicieron una serie de una temporada y 10 años después pues aparece esta nueva película con Jessica Chastain como protagonista. Así que no sé qué decirte. Pero bueno, a saber. No sé si habrá algún fan de este cómic o no, pero oye, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahora que está de moda esto de los cómics, pues hay cosas... que son buenas en ese sentido y otras cosas que no son tan buenas, pero bueno, esto de que adapten más cosas, pues tampoco es un problema, a no ser que cuentes como problema eso que llevan hablando ya como medio año de que se agota ya y que hay cansancio del género, como se ha podido ver en la taquilla el de Doctor Extraño, ¿no? Sí. Un montón de cansancio. Será cansancio de si es malo, supongo. Pero bueno. Que por cierto... parece que también sigue adelante la adaptación de Y el último hombre para FX y bueno, ya veremos. Han encontrado un showrunner nuevo y espérate, que no me acuerdo cómo se llama nunca. Una buena idea hacerlo serie, desde luego. No como eso de Sandman, que no hemos vuelto a saber nada más, ¿no? Que iban a hacer la película con Joseph Gordon-Levitt. Yo sé que hubo líos porque... Creo que se bajaron del carro algún guionista o todo diciendo ¿qué huevos estáis haciendo? Esto debe ser una serie de 20.000 temporadas. Es que esas colecciones de Vértigo están tan a huevo para hacer series, además de las series que hoy en día están de moda, de ese tipo. Entonces es como raro, ¿no? Que digan, no, vamos a hacer una película. Lo mismo que hacer una película de El Último Hombre o yo qué sé. O de Transmetropolitan o de Ex Machina. Sí, es que... De hecho, querían hacer una trilogía o algo así en su momento. Y bueno, al final, pues, es se llama Michael Green, que, bueno, tiene sus créditos cosas como Green Lantern, Blade Runner 2049 y Alien Covenant, y que está actualmente... colaborando con Brian Fuller en American Gods para Starz. Ok, Michael Green, si no me equivoco, era también el que hizo la serie esta, que era como una Kings, ¿se puede llamar Kings? Esta que era como recontar lo de David y Goliat o no sé qué. Pues... Creo que era él. Sí, sé la serie, pero no la veo en sus créditos. Pues entonces a lo mejor me estoy confundiendo con otro. Ah, sí. Sí, la creo. Vale, pues. Como sale primero lo de productor, pero no era productor de esta. Bueno, no sé, esa vale, serie sí, que... Sí, creada por y escrita por. A lo mejor solamente la... Hombre, y también su trabajo en Smallville y en Everwood. Por supuesto, Everwood siempre hasta el final. La serie que descubrió a Chris Pratt. En fin. Pues nada, ahí queda, ¿no? Pues anda que no hay cosas, ¿eh? Sí, sí, así a lo tonto. Joder. De todo es medio programa hecho. ¿American Gods para cuándo es? Es para primavera, ahora, creo. Sí, para esta temporada que viene, ¿no? Vamos, sí, de sí. Mid-season, o llámalo X, que ya no se llama de ninguna forma. La estrenan este año que viene y ya está. Creo que van a empezar a hacer como los japoneses, ¿no? Temporada de otoño, temporada de invierno, primavera y verano. Sí, al final ahora ya no es lo que era, ¿no? Porque en verano te sacan un montón de series y las de primavera a veces incluso son más importantes que las de otoño. O sea que, en fin. Vamos a las secciones, si quieres. Venga, secciones. Vamos a nuestra sección favorita de todos los meses, que son las listas. Nuestra segunda sección, una de las dos secciones de listas favoritas. Eso es. Que es que son muchas. No, esto es como elegir entre los dos niños. Está, digamos, en el top 3 de secciones de listas. Efectivamente. Que son las ventas de octubre de 2016. Ventas estimadas. Ya sabéis que cogemos los datos de Comic Con y a través de las listas de distribuidas por Diamond. Uh-huh. Y bueno, ¿qué se ha vendido? Pues empezamos. Lo primero es uno de estos que aparecen de vez en cuando de... por cierto, que esto hemos comprado los de Loot Crate entre 300 y 400 mil copias. Así que obviamente podemos decir que no cuenta, pero bueno, ahí está. Es el crossover surrealista entre Big Trouble in Little China y Escape from New York. Las dos películas con el mismo protagonista, pero poco más en común, francamente. Es Orphan Black. Eso es. Eso es. Ay, y bueno, el número uno de verdad es el número uno de Champions, la nueva colección de Marvel. Y bueno, la colección escrita por Mark Waid, dibujada por Humberto Ramos, que tienes a varios personajes... jóvenes como protagonistas de este grupo de héroes, Miss Marvel, Nova, Spider-Man, Cíclope, la joven de los Visions, el Totally Awesome Hulk. Y yo digo, bueno, y en las ventas está 328.000 unidades. Y yo digo, ¿por qué ha vendido tanto este número? ¿Mm? Que me ha extrañado. ¿Por qué? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué habrán hecho? No sé. A mí, francamente, no me ha llamado mucho la atención, pero bueno. Ahí sí, está. Es verdad, porque no sé, quiero decir, sí que es una de las de punta de lanza del lanzamiento, pero no era nada especial. Ya, no sé. Ahí está. La otra que tiene más explicación es Doctor Strange Sorceress Supreme, que es la Liga de los Hechiceros Extraordinarios, esta que ha sacado, y obviamente, teniendo la película de actualidad, pues se ha vendido mucho, con el guión de Robbie Thompson y dibujo de Javier Rodríguez. Uh-huh. Y nada, ahí la tienes, con 150.000, pero vamos, que lo de Champions es una exageración para ser un número de una colección normal, entre comillas, aunque sea el número uno. A Jorge tenía también pedido de, no sé, de Loot Crate o de alguno otro. No lo sé, no viene con anotaciones, que eso siempre lo suelen dejar bien clarito, sí. Pero bueno, ahí está. Después tenemos Dark Knight 3, la Master Race, ahí sigue vendiendo bien. La raza superior. Batman número 8 y Batman número 9, que siguen vendiendo lo mejor de DC, el personaje de Batman, y quitando Master Race, que francamente yo es que no tengo muchas ganas de leer, pues Batman es... Y desde hace tiempo no tenía... no era algo merecido, y yo creo que bueno, ahora un poco más, ¿no? Sí. Con la etapa de Tom King. Después tenemos Civil War número 6, que ya comentaremos después. Darth Vader. Qué obra maestra, ¿eh? Me sale la risa. El Darth Vader 25, ahí sigue vendiendo bien. All Star. ¿Es el último número este? No, el anterior. El anterior. El último es el. Acaba de salir el 4. ¿El de Darth Vader? Ah, no, el de Darth Vader. Pues podría ser. Es que creo que, claro, que se acababa ya y empezaba, dijo sí, ya... Se acababa ahora, sí. Kieron sí. Gillen, que se acababa la serie y empezaba la de la doctora... Se me ha olvidado cómo se llama. Pero bueno, ahí doctora está. Doctora Leia. No, esa no. Molaría un montón. Eso sí. Leia, cirujana imperial. Eso es. All-Star Batman número 3, que ha tenido, según el asterisco, ha tenido algunos problemas, pues, de que han devuelto números. Uh-huh. Y luego cerrando el top 10 de Walking Dead, número 159, que no tiene precisamente un final a la vista. Y Image, que sigue vendiendo sus grapas a 2,99, igual que DC normalmente. Sí. No, por ejemplo, All Star Batman vale $5 y no sé yo si vale tanto, pero bueno. Y Marvel, que vende sus grapas pues un poquito caras, pero bueno, ahí le ha ido bien, o sea que ya está. Y The Clone Conspiracy número 1, que ya hablamos en el anterior programa, está en el puesto número 11, ya por debajo de los 100.000. Y luego, pues nos vamos a ir a los tomos. Antes decir que comentábamos la otra vez que hablábamos de las ventas, cómo DC había recuperado un montón. Y este mes ya no es igual que antes, pero ahora están igualados. Marvel, de hecho, tiene el 36% de unidades y 35% del dinero. DC tiene el 34% de unidades, 30% del dinero. Pero se acabó ya la locura del Rebirth. Sí. Y, de hecho, creo que esto es bueno. Porque en los nuevos 52 y todo eso tuvieron muchísimos más meses en los que continuaba la locura esta, pero era con cosas para llamar la atención que eran retardes y los cómics eran basura. Entonces casi prefiero que vendan un poco menos y tengan una buena línea, ¿no? Sí. Así que ahí queda. ¿Qué tenemos en tomos? Champions, No Time for Losers, el número 1, un tomo de Marvel que vale $8. Esto hace años que no lo veía. The Wicked and the Divine, volumen 4, de Image. Es East of West, volumen 6, Tokyo Ghost, volumen 2, Low, volumen 3, todo esto de Image. Luego Marvel también sigue con Unbeatable Squirrel Girl, Beats Up, Marvel Universe, esas cosas que le gustan hacer en Marvel. De un personaje que mata a todos y cosas de estas, como Punisher, Deadpool, ya no me acuerdo de cuántos más han hecho. Luego tienes el Doctor Extraño, Flight of Bones, Color Your Own Star Wars, que estas son las cosas que te gustan a ti. Coloreable de Star Wars. The Image Trees, volumen 2. Y cerrando el top 10 tenemos Batman Dark Knight Returns, Book and Mask Set. Hombre, eso también nos gusta, las cosas que tienen el libro y la mascarita. Es como somos los frikis, no podemos hacer otra cosa que decir, por favor, dadnos cosas que tienen regalitos. Sí, y portadas con brillantes. Y así nos va. Efectivamente. Y así nos va. En fin, pues eso, ahí están las ventas y, oye, con alguna sorpresilla, pero bueno, vuelve el equilibrio al universo, un poco el status quo y... No el status quo de hace 3 meses, pero el status quo de cuando las cosas eran normales, hace unos años ya. En aquella época. En aquella época, felices. Cuando éramos felices. No sé si felices, pero más jóvenes seguro. En fin, ahí queda. Ahí queda. Pues bueno, pues nada, vamos a darle un poco de amor a las reseñas. Vamos, voy a comentar, porque Dani todavía no la ha visto. A ver qué me cuentas, a ver qué me cuentas del Doctor Extraño. Que la veas. Que la vea, vale. Ya está. Ya me puedo ir, ¿no? Ya puedes ir, ya nos despedimos. Venga. Vamos a la siguiente. A la venga, di. Pues, Doctor Extraño, que aquí han decidido por alguna razón no traducir el título. Pero bueno, poner Doctor Strange, paréntesis, Doctor Extraño... completamente okay. absurdo, por cierto, ¿eh? Yo esto del título, y teniendo en cuenta que es el apellido, y por lo que he visto en el doblaje dicen que su apellido es Strange, es como, sí, ponedle sí. apellido extraño. De que, en fin, continúa, por favor. Continúo. Bueno, pues película dirigida y escrita por Scott Derrickson, coescribe con John Spites, y bueno, pues protagonizada por Benedict Cumberbatch, nuestro querido Sherlock, y nuestro querido cualquier cosa que haga es nuestro querido, que se dedica a... es un neurocirujano brillante, bla, bla, bla, que tras un accidente de coche pierde la movilidad de las manos, la psicomotricidad fina no la tiene muy fina, y está desesperado por encontrar una cura, un algo que le permita volver a usar las manos con esa precisión que le hizo millonario y famoso. Se deja todos los dineros en ello. A la novieta pareja que nunca me ha quedado claro en qué momento empezaron a salir. la tiene ya destrozada. Todo es muy triste en su vida. Depresión, no sé qué. Y alguien le dice... oye, el fisioterapeuta le dice, pues yo conocí a uno que de repente se curó la espalda de una paraplegia bastante chunga. Y dijo, ¿cómo se llamaba? ¿Qué? Bruce Wayne. Podría ser. Se llama Charles Xavier. Total, que va y va a visitar y dice, ¿qué pasó? No sé qué. Y descubre que hay un... que hay en Katmandú, Nepal, un sitio secreto que donde pues se puede curar y va hacia allá y es recibida por Mordo y que es, si no me equivoco, a ver, espérate que no tengo, Chiwetel Ejiofor, que dice, bueno, pues nada, esto, bienvenido aquí tenemos las cosas y te presento a la anciana que es... la que nuestra maestra y la que te va a educar y todo esto, que es Tilda Swinton. Y bueno, pues le introduce pues a todo el mundo de la magia y todo esto. Entonces nos encontramos con un personaje muy de ciencia, muy de ahí con ese combate, ¿no? La típica trama de hombre de ciencia versus situación paranormal barra mágica barra inexplicable. Y además correcto. Es un soberbio, pues la introducción digamos que es muy... en ese sentido es muy larga, pero también es verdad que es necesaria. Es, recuerda mucho también al esquema de Iron Man, ¿no? De, sí. Uh-huh. Tony Stark, millonario, no sé qué, un churaco y de repente se encuentra ante la muerte, ¿no? Y bueno, pues aquí pasa más o menos parecido, ¿no? Se encuentra en una situación que para él es de muerte y su salida, la que ve que es su salida, termina comprendiendo que puede ser a través de algo en lo que él no cree por sus fuerzas, ¿no? Él no cree por su personalidad, por su inteligencia, por su todo. A todo esto, pues, vemos el plan del malo, de Caecilius, Mads Mikkelsen, que, bueno, pues había robado, antes de la película, vemos cómo roba un libro, un hechizo para despertar para acceder a la dimensión oscura donde está Dormammu y todas esas cosas. Vamos, muy muy classic, ¿no? Muy classic Doctor Extraño todo. Por ahí ya nos presenta ya toda la mitología, ¿no? De los hechiceros supremos. Vemos como en la película aprende a manejar el ojo de Agamotto. Cómo consigue la capa, cómo consigues, vamos, lo típico, la imagen típica de Doctor Extraño la vamos a ver en esta película clarísima. En las cosas buenas, en las cosas malas, en todo. La película está muy, muy bien. Okay. Es cierto que quizás la introducción es un poco larga. Mm-hmm. Quiero decir, no sé, también es verdad que es un personaje que desconocido, entre comillas, para el gran público. Sí, sí, sí. Y claro, tienen que poner mucho esfuerzo en hacer una buena introducción y claro, para el público Marvel es un personaje, para el público de películas de superhéroes que no ha visto, que no ha leído tal, pues es un personaje completamente nuevo, que no se ha hecho ninguna referencia antes, nada. Entonces, bueno, pues tiene ahí su gran introducción, pero bueno, más o menos se va viendo, se va digiriendo bien. Vale. Luego tiene un par de momentos que quizás no termina de encajar el tono de humor típico Marvel, no sé. Es como que están intentan no ser tan graciosos por un lado, pero seguir siendo graciosos, no sé. Hay algo en el tono, estilo este humorístico de Marvel en sus películas, que aquí en esa película no funciona. Uh-huh. No termina de funcionar. No, intenta que Cumberbatch, que extraño, sea pues eso, un poco el que suelta los chistes también, el que usa la ironía, bueno, el sarcasmo y tal, y no termina de funcionar mucho. Visualmente es genial, es una delicia, es, no sé, tiene un montón de cosas, aprovechan todo el potencial que puede dar el hablar de multiversos, el hablar de dimensiones paralelas, de dimensiones espejos, de manejo de la realidad, lo usa muy bien visualmente. No, lo bueno es que en otras películas quizás se volverían confusas a la hora de planificar los planos, pero aquí está muy bien hecho todo. Y okay. De hecho creo que en 3D debe haber sido una pasada verlo. Okay, o sea que da la sensación de que merecería la pena. Da la sensación, o sea, a ver, yo la vi en normal. Sí. Pero da la sensación que hubiera merecido la pena pagar el par de euros más o lo que sea por la entrada en 3D. Uh-huh. Da la sensación. Bueno. ¿Y qué tal? Tengo dos dudas sobre la peli. ¿Qué tal viéndola hace que te olvides de que has visto Batman Begins y Iron Man, que parece como que es una mezcla de las dos? Para la gente que no sabe nada del Doctor Extraño y que este es su origen. ¿Qué tal? A ver, es verdad que al tener una... Hay que comprender a Doctor Extraño como eso, como una película de origen. Entonces, digamos que pide cierta paciencia en ese sentido. Vale. Yo creo que termina... A ver, que parte del beneficio que, por ejemplo, con Batman Begins, pues todo el mundo ya sabe mil veces... a la historia de Batman, o sea, hemos debido ver la escena de la cueva de los murciélagos, de la muerte de Marta y Thomas, y todo eso lo debemos haber visto un trillón de veces en cada película de Batman, en cada serie de Batman, en cada sí. Cómic de Batman, cada dos minutos, cada dos números hay regreso al origen, sí. ¿No? Entonces, para el digamos que va a dejar esa sensación de que es de que claro, es una película de origen, pero al ser novedoso para el espectador, sí. Le va que para nosotros que somos ya curtidos en cómics y conocemos el origen de sobra de Doctor Extraño, uh-huh. Pues yo creo que está también, no sé. Bien. Yo creo que no aburre en ese sentido. Y el personaje de Rachel McAdams, a mí me da tengo ahí la duda de que va a ser un casi no personaje. Es así. Es un poco accesorio, la verdad. O sea que es como si fuera una lámpara. Es un personaje que está ahí para poner el contrapunto a Doctor para ponerle su interés romántico y poco más y su aliada en momentos de necesidad cuando están en el mundo real, entre comillas. Uh-huh. Bueno. A ver, no sé, me parece infrautilizada. Vale. Vamos, eso también me imaginaba que iba a ser así. Pero bueno. Por ejemplo, yo creo que funciona mejor Wong. Uh-huh. Que además estoy viendo que el actor es Benedict Wong. Mira tú. Para que no se confunda, me imagino, ¿no? Oye, Wong. Y a ver, que es un personaje más modesto. En la película hace de bibliotecario. Del nuevo bibliotecario de... Katsanka, ¿cómo se llame? Camps, no sé qué. Y yo creo que tiene más interés en la película que el personaje de Rachel McAdams. Pues vaya, me imaginaba. ¿Qué le vamos a hacer? A ver que sí. Bueno, pues nada. Pero bueno, el personaje de Tilda Swinton, el anciano, no, está muy bien. Vale. Está muy... no sé. Además, se te... no sé, la comprendes mucho y... y no sé, es tiene pinta de, no sé, yo quiero un spin-off sobre el origen de ella. Okay. Quiero que me cuente más de ella. Okay, guay. Me ha interesado mucho. Muy bien. Oye, yo tenía bastante curiosidad por ver la película y a ver si puedo hacerlo en algún momento y ya os comentaré, pero vamos, ya veo que, pues que sí. te ha gustado y también había oído eso de que visualmente tenía muy buena pinta y parece que se han aprovechado bien de todo el tema de la magia y no se han quedado en... Esto es una copia de Inception. Al principio parece, porque justo la primera escena, de repente ves edificios levantarse, doblarse sobre unos mismos y dices, ¿qué es esto? Pero luego ven que empiezan a hacer trucos con esas cosas. Muy bien, guay. Y nada, pues ya veré. La siguiente que veré será Escuadrón Suicida, así que cuando quieras, Dani, ves las dos y ya comentamos. Me apetece muy poco ver Escuadrón Suicida, pero bueno, quién sabe. Ay, para especial Navidad, películas que no nos apetece una mierda ver. En fin, y la de Old Man Logan, que hemos visto el tráiler, por cierto. Es verdad, el tráiler. Además lo pusieron allí en... Pues un montón de trailers, el de Assassin's Creed. Yo dije, uff, que quiero ver la película, por favor. La de Old Man Logan. Por lo menos eran casi todos trailers de películas frikis, porque en otras veces te cuelan un trailer de, no sé, de Woody Allen, que dices, vale, me gusta Woody Allen, pero no quiero ver el trailer nuevo ahora. Ya. La de Old Man Logan parece una buena forma de que... Dijo Hugh Jackman, por favor, dejadme en paz, ya no quiero ser Lobezno. No parece mala forma de terminar. No tiene mala pinta. No, a ver, a mí el trailer me pareció muy... Muy de película de... Tiene ese tono de película de despedida y también de película tipo, no sé, de Roth y cosas de esas, de hay que sobrevivir y... Uh-huh. Y nos persiguen y cosas de esas. Vale. Oye. No sé. A ver qué sale de ahí. Que no está mal, es una cosa distinta. También para Lobezno en las películas que han hecho hasta ahora. Sí, sí. A ver. Bueno, una cosa que tiene menos buena pinta es el crossover de Civil War. ¿Qué dices? Civil War 2. Está cada vez mejor. Más cada vez mejor. Sí, sí. Hemos leído el número 6, que salió en octubre. Y... Bueno, Civil War 2, número 6, escrito por nuestro gran amigo Brian Michael Bendis, que tiene la cabeza para el sombrero, básicamente, como diría mi madre, porque no tiene ni pelo, y David Márquez como dibujante, que a veces parece David Márquez y a veces parece otro dibujante, nunca se sabe, pero bueno, que eso no es el mayor problema que tiene la serie. Este número... No sé si te ha parecido a ti lo mismo, que lo comentábamos un poco brevemente, pero da la sensación de que está hecho por alguien que casi, si no inventó, puso de moda el decompressive storytelling, o sea, lo de alargar las cosas. Sí, sí. Porque da la sensación de que le han dicho, oye, que nos ha funcionado bien hacer miniseries de 8 o 9 números en los crossovers, ¿cómo lo ves? Hombre, tengo historia para 5 o para 4, pero sabéis que soy Bendis. Efectivamente. A ver, estamos hablando de un hombre que logró resumir el origen de Spider-Man de 15 páginas. En 5 números. En 6 números de 20 y tantos. Entonces. Claro. Porque había que hacer un tomo. Efectivamente. Que inventó básicamente inventó el concepto vender la historia directamente en tomo. Exactamente, sí. Y realmente Civil War 2 tampoco ganaría en tomo. O sea, sí ganaría en que te la lees más rápido o que no tienes que esperar un mes entre número y número, pero esta historia es bastante mierda. Y este número es uno de esos números que, hombre, le gusta hacer a Bendis le gusta hacer conversaciones sí. Y no tiene por qué estar mal porque en el fondo cuando hay... conflictos, pues es interesante que los personajes hablen sobre ellos en vez de darse golpes, que es una cosa que siempre decimos, ¿por qué se empiezan a pegar de golpes en vez de hablar, no? Sin embargo, cuando las cosas que se hablan son retardez o no tienen... Y Capitana, básicamente se resume en Capitana Marvel, no tienes razón, hija de puta. Y la gente que dice que sí tiene razón se lo dice porque es colega suyo, pero... sin tampoco dar ninguna razón, es como, oye, soy Star-Lord. Sí, hombre, yo estoy de acuerdo contigo. Si hay que hacer no sé qué, habrá que hacerlo. Ya está. Ay, es un número muy de la soledad de la villana de la historia. Sí, que básicamente es lo que es. Okay. Porque siguen ahí poco a poco haciendo cosas en plan, en este es un poco así ominoso, en plan sale Ulises ahí. ¿Qué haces, Ulises? Estoy aquí, me voy a dar un medio girito para que me veáis solamente uno de los ojetes y está brillando y parece que tengo pinta de malo o algo así. Y es todo conversaciones que no hacen más que repisar, básicamente, todas las cosas anteriormente. Y como no tiene una base buena y sólida, pues esto realmente es un coñazo. Sí. Un peñazo. Dicho pronto y bien. A ver, ¿qué te parece a ti? Eso, ya te dije que fuera de micro que ese número había sido el número de decir o lo leo en medio en diagonal o no, o sea, es que o no lo aguanto, porque es en plan sí, bueno, sale todo el tema de la visión de Spider-Man matando al Capitán América, que por cierto, si queréis saber más, está en Spider-Man de Bendis y sigue dibujando Pichelli. No, ya no. Hace círculos, me imagino. No sé qué. Que también está relacionado con el Capitán América de Spencer, no sé qué. Y ese plan. ¿Qué hacemos con el chico? Te vas a pasar. No hagas esto, Capitán de Marvel, porque te dije que esto nos iba a volver en contra. Ya os habéis vuelto en contra desde hace 5 números. Porque es que ese es el problema, que número nuevo. Y no aporta nada nuevo. No. No aporta nada. Si acaso matan a alguien. Efectivamente. Gratuitamente. En este caso, pues no. Simplemente se rebozan en los que se han ido muriendo. Es en plan. Es un poco en plan. Esto ha llevado a esto, esto ha llevado a esto, esto ha llevado a esto. Y digo, gracias por el resumen de 20 páginas. De algo que podía haber leído en el resumen mismo del anteriormente. Sí. Es que no sé qué decir. Estoy totalmente sorprendido. O sea, porque. En los números anteriores, simple y llanamente, es malo de base. O sea, las ideas de base son horribles. Y el desarrollo es lamentable. Y lo que hacen para conseguir drama es tristísimo. Pero es que este número simplemente es aburrido. Sí, sí. Ya no es que sea malo, que también. Pero bueno, es que es muy aburrido. Este es uno de los peores crossovers que han hecho en Marvel en mucho tiempo. Porque mira que otros que no nos gustaron, yo qué sé. Por lo menos intentaban hacer en algún número algo distinto. Hasta cosas como Axis. Efectivamente, Axis, por ejemplo, al final no nos terminó de gustar, pero por lo menos tenía esa cosa distinta de cambiarles el eje. Que luego no valió para nada. Era una puta mierda, pero bueno, por lo menos hicieron algo. O incluso Pecado Original, Infinito, que bueno, que terminó siendo dos bloops, dos farolacos de Marvel, pero los que no se habían visto en años. Sí, pero bueno. Infinito, porque era una historia para avanzar cosas de la trama de Hickman y realmente no tenía personajes prácticamente, y Pecado Original, que una vez más, igual que... Es que además esa fue justo antes de Axis, sí. Y las dos fueron en plan, ¿para qué han valido estos dos crossovers? Si son totalmente prescindibles, porque no han valido para nada. Exactamente. Bueno, sí, para que disfrutemos de nuestra chica Thor. Bueno, eso se podía haber hecho sin ellos. Está bien, ¿verdad? O sea que, no sé. En fin. Bueno, vamos a algo que puede que tenga mejores noticias, que es Clone Conspiracy 2. La Clonspiración número 2. Efectivamente. Un nuevo número. ¿Qué ha pasado? Ahí con Dan Slott dándolo todo. No sé si has leído también el tie-in de Amazing Spider-Man. Ay, no me ha dado tiempo. ¿No? No, bueno, pues eso un poco... digamos que ese número resume un poco la historia de Octopus. Vale, entonces, de acuerdo. O sea que cuando puedas y tal... la verdad que es muy buen complemento, ¿no? Ya decía Slott que esta iba a ser la serie principal y luego en Spider-Man iba en la serie normal de iban a redondear detalles y cosas de estas. Y bueno, si no lo habéis leído, pues os recomiendo leerlo, que está bastante bien. Y bueno, pues aquí ya es un poco el enfrentamiento, el primer enfrentamiento grande entre Spider-Man y los Miles Warrens que hay. Uh-huh. Y toda su prole de resucitados. Y bueno, pues digamos que es un poco en plan típico número, entre comillas, de... de explicación del villano y de todo lo que está pasando. Uh-huh. Y por otro lado nos está planteando ya cosas muy interesantes para el futuro del crossover, ¿no? De hecho comienza con la Araña Escarlata por ahí rondando, decimos, ¿a qué viene este? Y luego ya vemos por qué. Uh-huh. La verdad es que es un número de que a lo mejor no tiene grandes revelaciones, bueno, al final sobre todo, pero intenta seguir un buen hilo, intenta ya establecer bien lo que pasa. Después del impacto inicial, uh-huh, ya va aterrizando. Es un número de aterrizaje, básicamente. Uh-huh. Y en ese sentido, muy bien. Sí, hace buen uso de la idea que sí, que me leeré el número de Amazing Spider-Man, porque la idea de Octavius, que aquí está bien explicada de todas formas, pero también está chula. Y la sorpresilla que tienes tirando al final también está curiosa. Y luego el final del todo, pues es uno de esos finales que tienes que poner un poco ominoso, un poco cliffhanger. Sí, sí. Pero que oye, ¿sabes lo que pasa? Que no es como esos finales en los que ves, yo qué sé, el final de Civil War 2, número 5, en el cual vemos el flash forward visión en la que Spider-Man mata al Capitán América. Dices, pues eso no va a pasar nunca. ¿Cómo va a pasar eso, hombre? Y en este caso, puedes atar tú diferentes cabos y hacer conjeturas para pensar que lo que sale al final del todo pueda ser cierto. Que puedes pensar cómo un personaje va a convencer a otro por qué cosas. No sé, me da la sensación. O sea, que no es una locura. Sí, sí, o sea, perfectamente, perfectamente. Y se nos pueden ocurrir al menos tres o cuatro maneras de que sea cierto. O sea, no sé. Vamos sí, con porque, teorías, ¿no? Sí, porque puedes pensar, no sé, le pueden... A Peter Parker hay muchas cosas que se le pueden ofrecer para que cambie su opinión sobre ciertas cosas. Y algunas las tienes muy claritas. Las tienes muy claras, ¿no? Peter Parker, el vendido Spider-Man. En fin. Por cierto, que tengo que decir que cada vez que la veo me lo parece la máscara que tiene el malo de la conspiración. Uh-huh. Me gusta porque parece que va con gafas. Y entonces digo, sí, ok. Más sofisticado, así. No, así parece, por lo menos, parece más que es el Dr. Warren. Sí, en sí. Fin, bueno, tonterías aparte, la verdad es que, como siempre, con una premisa que parece condenada al fracaso, pues Dan Slott hace buenas cosas. Esas buenas, sí, sí, muy bien. Y la verdad que, a ver cómo sigue, porque, bueno, a mí me sigue picando la curiosidad y a ver, ya seguimos de por sí a Spider-Man, pues a ver qué pasa aquí. Eso es. A ver qué pasa, porque además como estoy pendiente a ver qué hace Kingpin, qué hace tal, que ahí puede haber mucho jugo en todo. Porque una cosa es jugar pues eso con la resolución de todo el mundo, pero eso implica muchas cosas. Implica sí. Demasiadas rencillas, demasiada tensión en el ambiente. Sí, sí, desde luego. Será por personajes, que ahí salen, por cierto, una serie de personajes que dices, bravo. Cuando tenemos la doble página esa, salen unas verdaderas estrellas. sí, sí, que sí. Incluso algunos personajes que me imagino que habrá gente que no les conozca de nada. Yo creo que ha cogido... tener Dan Slott un archivo de personajes que han muerto alguna vez. Y además me gusta que le hayas puesto ese nombre al archivo porque realmente es literal, alguna vez. Hay muchos que han muerto alguna vez. Sí, sí. Pues nada, ya veremos cómo continúa esto. Bien, yo creo que, como siempre, a Slott le gusta jugar con lo sagrado, porque todo el mundo ve las posibilidades que esto implica y siempre tiene alguna idea buena. Entonces, oye, ahí queda. Ya veremos. Pues vamos a con la comiteca ya española, ya con cómics que están saliendo en España, que han salido, que han reeditado, como es el caso del Top Ten de Alan Moore. Y ¡Alan Moore! ¡Alan Moore! Y con arte de Jim Ha y Sander Cannon. Este tomo reúne pues la primera miniserie de Top Ten. Se llamó en su época, creo que primera temporada o algo así. Y bueno, pues los 12 primeros números. Luego una siguiente serie, un spin-off con C-Max y uno sobre la Top 9 de 49ers. Y bueno, ha tenido un par de spin-offs luego la serie. Y nos encontramos con una serie de policíaca en su mayor amplitud. O sea, a través de Toybox, la nueva agente de policía que llega al distrito 10 de Neópolis. Y le asignan al compañero, a C-Max, que es como el gran héroe, el gran... vamos, no te metes con él porque te pega una paliza en cuanto te mira. Impone. Uno de estos agentes que imponen. Estamos en Neópolis, que es una ciudad llena de superhéroes. De gente con superpoderes. O con artilugios que les conceden... les aumentan las cosas. Ha quedado un poco amplio, pero me parece que nos hemos entendido todos. Sí, es que hay un poco de todo. Quiero decir, todo lo que te puedes imaginar en el mundo del género, te lo puedes encontrar aquí perfectamente en estas páginas. Uh-huh. Y bueno, comienza con esto. Hay por ahí un par de casos pendientes. Empieza a haber un asesinato. Hay un poco de todo. Y esas tramas pues van continuando a lo largo de los números. Tanto las digamos que no tiene una gran trama principal, sí y no, o sea, hay una que subyace, es como una serie, ¿no? De televisión, una serie tal que te va metiendo una pequeña trama a lo largo de todo el cómic y luego se resuelve ya al final, porque es la mejor analogía. Dijo Alan Moore que él se inspiraba en las series de policías y sobre todo en Canción Triste de Hill Street. Uh-huh. Y la vez que se nota es algo más cómico y tiene sus toques de todo, pero te crees que es el día a día. O sea, que no hay... es todo muy cotidiano, es todo muy muy coral. No hay... Sí. Aunque el centro está en unos cuantos personajes, yo creo que... de un número a otro, yo creo que no lo protagonizan dos iguales. De repente, uno está, pues eso, Toybox y Zmax, y en otro número lo protagoniza más Irmageddon, o en otro está, pues, miles de personajes ahí. Y nada, pues, la verdad que está muy bien. O sea, es en ese sentido un poco lío, porque de repente en el primer número tienes como que... te abruma la cantidad de personajes que de repente aparecen por la comisaría y dices, pero madre mía, cuánta gente. Y que encima no tengan, digamos, una trama súper mascada de vamos a tener este super caso, sino que vaya apareciendo poco a poco. Y está muy bien, es muy muy entretenido, muy muy divertido. El dibujo, hay partes que están bastante bien pero y otras que no, pero por lo general bastante... Bueno, está bastante bien. No tiene nada que diga, pero ¿qué haces, chaval? Y por lo general, una gran obra. Además, me ha gustado mucho lo que he dicho, que tenga esa coralidad tan, tan amplia. Uh-huh. Y esa sensación de estar, no sé, de ser el testigo cotilla de todo lo que está pasando en la cafetería y en todo eso. Y tiene también un montón de detalles y un montón de secundarios y un montón de figurantes que dices que cada uno tiene vida propia casi. Sí, sí. En el tomo que te has leído tú, ¿qué vienen? ¿Son los 12 números? Sí, sí. Vale. Pues es que estaba mirando, digo, es que yo ya no me acuerdo ni cuántos personajes podía llegar a ver y venía una lista de personajes y eran casi 50. O sea, que es que son yo solo digo que en la portada aparecen... así protagonistas, bueno, protagonistas entre comillas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y falta Jano y falta alguna más, ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, es que sí, que es verdad que tiene un montón de personajes, pero que es una obra que, no sé, es una de esas cosas que dices, joder, ojalá hicieran esto una serie. Eso, la verdad es que parece que está hecho para eso. Y es una de esas obras que supongo que, hombre, la gente que le gusta más cómics no, porque sí que la habrá leído, pero habrá mucha gente igual que no se ha parado a leer esta obra de Alan Moore. Y es muy superior y mucho más, valga la palabra que no existe, disfrutable que algunas cosas que son más famosas. Sí. Para mí, sí, por sí. Lo menos. Sí, es, a ver, que sí que está muy bien. Las grandes obras maestras de Alan Moore están muy bien. Pero con esta disfrutas mucho. Con esta, no sé, es una pero de... muy bien. Es de estos, porque claro, los otros están muy bien, pero también son muy densos, son... son muy, digamos, especialitos, ¿no? Son muy el sí. Género en todo su esplendor, todo su en toda su madurez y todo esto. Sí, pero que aquí no tienes tanta densidad, pero tampoco sacrificas la complejidad de los personajes y la caracterización y eso. Entonces, la verdad es que mola, ¿no? Bueno, y que demuestra que Alan Moore puede hacer un cómic de este tipo también. Sí. Porque, sí, sí. No sé. Luego... Sí, además lo estaba pensando y creo que y no recuerdo un cómic con tanta riqueza, o sea, en sentido de personajes, de situaciones que se describen y todo eso, que un cómic de Alan Moore con tanta riqueza como este, porque tiene, bueno, sí, o sea, está Watchmen, está sus grandes obras maestras que tiene muchísimas cosas, uh-huh. Pero como esta y que sean y que bueno, pero que tengan tanta, no sé, tanta vidilla, porque al final en Watchmen a lo mejor alguna trama te termina cansando, por ejemplo. Sí, sí, no, desde luego. Ya acabé de los piratas hasta los cortafines, por ejemplo. No, yo es que por ejemplo, también me gustaba, y en ese caso sí que es un poco la simplicidad, pero también mola que ver a Moore escribiendo sin tanto cinismo, pues Tom Strong, que es así como eso, son aventuras así como muy pulp y muy clásicas, pero también son chulas, y la verdad es que, no sé, mola verlo, ¿no? Y desde luego, Top Ten es de las obras menos conocidas, es lo que quizás la gente, si tiene una lista de cosas, es lo que yo más le recomendaría. Uh-huh. Y luego también una cosa que no sé si la ha leído mucha gente o no, y no tienen, parece que no tienen ganas de reeditarlo, es lo de Supreme, que a mí personalmente sí que me gusta bastante. Uh-huh. Y que sí que es cierto que se complica un poco. Se le va un poco de las manos el tema, pero a mí me gusta bastante Supreme y espero que alguna vez lo reediten un poco bien, en vez de solamente, creo que aquí en España la ha editado House Mondadori, en dos tomos así como pequeños gordacos, sí, que valen una pasta, y no sé, a ver si lo reeditan los de CC o ver, alguien. ¿Qué editora fue la de Supreme? No, claro, eso es de Image, porque sí, claro, sí, sí. Le dijo Rob Liefeld, oye, ¿puedes hacer esto? Que ya me he cansado. Cierto. Así que es el super sello de Rob Liefeld, sí. Pero pues bueno. Ya, ahora pronto sea al querido Rob que lo reedite. Eso es. En fin, chulo, sí, chulo. Sí, sí, sí. Voy a hablar también de Archie, de volumen 1, de Mark Waid, Fiona Staples, Annie Wu y Veronica Fish, que esta última, Veronica Fish, será la encargada de la serie. Es un tomo que, bueno, edita Norma aquí en España. Además, se ha volcado en ella. Hasta le ha creado un perfil en Twitter. Fíjate cómo se vuelca. Arroba Archie Comics. Es para, como ya he dicho, este cómic lleva 75 años en Estados Unidos y en España se ha parecido algo, no me acuerdo. Y bueno, Estaba pensándolo ya ahora que lo has dicho. Yo tampoco me acuerdo. Es que es eso, yo creo que si ha estado editado, ha estado en algún recopilatorio raro o lo que sea. Tengo que investigar, pero juraría que es la primera vez que se edita. Por lo menos Normal dice, ah, la esperada llegada de Archie por fin, en España, cosas de esas. Uh-huh. Y bueno, aprovechan el relanzamiento que se ha hecho hace poco en Estados Unidos del personaje, actualizando, es un poco el Ultimate Archie, para entendernos, ¿no? Okay. O el Archie Reverse, Archie News 52. Hombre, también podía ser Rebirth, porque no se había muerto en un número que fue muy famoso. Pero fue en un Life with Archie, que eso es una serie que trata sobre el futuro de Archie. Ah. Que es el Archie normal, es el Archie adolescente, y luego Life with Archie, que es cuando empezaron a experimentar con autores muy independientes, incluso creo que Lina Dunham hizo alguna trama o algo así. Okay. Que es ya con Archie de adulto. Okay. Entonces, creo que exploraban dos futuros, de hecho. Un futuro en el que estaba casado con Betty y otro con Verónica. Los triángulos amorosos. Okay. Que hay aquí. Y bueno, pues aquí comienza el cómic justo con... se presenta ahí rompiendo la cuarta pared. Hola, me llamo Archie Andrews. Bienvenido a Rivendell. Y ya empieza a contar y nos sitúa, ¿no? Comienza el cómic con después de romper con Betty, que es su novia de toda la vida, la chica con la que ha estado, bueno, su mejor amiga de siempre y que ha estado saliendo últimamente, por un incidente que simplemente se dice hashtag lo del pintalabios, que no se sabe muy bien, luego se revela lo que fue. Y bueno, se va presentando pues todos los personajes principales de Archie, ¿no? Como Jughead, como luego ya llega Verónica al pueblo, a Riverdale y tal, y se va, pues eso. Es un cómic que muy de introducción del personaje, pero aparte muy muy muy bien hecho, muy bien hecho. Mark Waid presenta algo muy muy blanco, y a ver, claro, evidentemente es Archie. Archie precisamente, eso te iba a decir. Por lo que sé, o por lo que sabemos, de lo poco que sabemos de Archie, es que era la blancura infinita. Sí, hombre, yo veía a Archie y sus misterios, claro. Que lo ponían unos dibujos animados que hicieron y tal, pero vamos, que más blanco que eso, el pan blanco. Pues digamos que siguen con ese espíritu de una serie muy para todos los públicos, una serie muy blanca, una serie muy, muy familiar y que está muy bien hecha. Que está muy okay. Bien hecha, porque muchas veces nos parece que para que podamos disfrutar de algo tiene que tener personajes retorcidos, secretos inconfesables, chungos, en plan, no sé, en ocasiones le meto droga a los niños, cosas de esas. Un poquito de droga a los niños siempre está bien, claro. Efectivamente. Y aquí Mark Waid sigue demostrando que en siglo XXI, 2016, historias como estas siguen funcionando. Uh-huh. Y la verdad es que en ese sentido está muy bien. El dibujo, pues Fiona Staples, que me encanta, pues lo hace muy bien. Y luego ya la dibujante definitiva es quizás un poco más caricaturesca, un poco okay. Más cartoon. Uh-huh. Pero tampoco le pegará mal eso, pero ¿no? Pero le sigue pegando igual, porque, no sé, por lo menos a la imagen clásica de Archie que tenemos es lo más ese sentero cartunesco del mundo. Sí, sí. Entonces, bueno. Y nada, si os queréis, pues creo que lo está editando Norma en tapa dura por 18 euros. Y este primer tomo son 6 números. Ok. Más muchos extras. Vale, te iba a decir, porque 18 euros por 6 números parecía un buen precio. Un buen precio. Pues ya verás cuando te cuente el precio de Paletos Cabrones. Paletos Cabrones, que es una traducción complicada, ¿no? Sí, sí. Southern Bastards. O sea, sería sureños cabrones, pero aquí ya han dicho, los sureños son paletos, pues... Bueno, sí. Porque es verdad, porque básicamente es ahora lo hablo, ya que hemos... ¿Cómo enlazamos los temas, eh? Es que pues somos Jason profesionales, Jason Latour, que nos presenta una historia ambientada en lo más profundo de Alabama, la cuna del white trashismo, que se diría. Es decir, del... Acepto como palabra que debe existir. Efectivamente. Es una historia de eso, de sureños, de blancos, racistas, machistas, todoístas, que solo les importa su partido de fútbol y poco más. Entonces, a este pueblo llega al pueblo, regresa Ertap, que es un viejo cabreado con un palo muy grande, que llega pues para hacer unos arreglos en la casa familiar, ahora que su tío, que era bueno la casa donde vivían todos cuando eran pequeños, y era la casa de su tío, que ahora está en la residencia, y decide pues ir allí pues a hacer los arreglos para ver si hay que venderlos, si no, no sé qué, no sé cuántos, todo eso. Se encuentra con un vecino al que ve que está amenazado por los matones de Boss, que es el entrenador Eules Boss, que es que entrena al equipo de fútbol local y a su vez es un poco el cacique del lugar. Entonces lo tiene todo comprado y es el hombre más temido del pueblo. Okay. Total. El TAP dice de qué va este hombre. Al vecino este le pegan la paliza de su vida. Llega de repente, están viendo el partido y llega apalizado completamente. Y ya se pone en pie de guerra y dice, ¿qué cojones estáis haciendo? Pumba, pumba, pumba. Y a hostias con todo. Pero el palo que lleva es una vara de avellano. Sí. Es un palo del árbol. De un árbol caído, que le cae el árbol donde la tumba de su padre, que le reparte un rayo y coge un gran palaco. Muy bien. Y se pone a repartir todo de leches. Planeta ha sacado ya los dos primeros tomos, uh-huh, con los 8 primeros números, y eso es lo que te viene a decir. Dime, ¿cuánto pagarías por 4 números? Hombre, en tapa blanda. Es Planeta, por lo tanto me imagino que valdrá como 12 euros. Más. ¿Cuatro números, tapa blanda? Sí. ¿15? Sí. ¿Pero qué dices? Joder, Planeta, sí. Cuando pienso que no puede superarte. Su puta madre. Ahora me dices cuánto cuesta la edición original. 7,95. Más, 10 euros. 10 dólares, vamos. 10 dólares, que son 8 euros. 8 euros, 8 de algo, sí. Pues es que es lo de siempre, es como lo de comprarme, se me ha ido ya el nombre, ¿cómo coño se llama la serie de Vaughan? Saga. Saga, pues sí, sí. Es que yo lo veo y digo, ¿pero por qué me queréis engañar? Es que no entiendo. Prefiero, por ejemplo, me sale más barato Saga, o sea, en orden relación-precio. No, sí, eso sí. De páginas precio me sale mejor Saga, muchísimo mejor. ¿Pero 4 números? ¿Eso era el tomo original? Sí, sí, sí. Los tomos americanos son de 4 números también. Vaya, qué raro. Eso lo han cogido y pumba. ¡Hala! Hola, lo ponemos a 15 pavos porque lo valemos mucho. Joder, eso es muy caro, ¿eh? Eso es una exageración. Bueno... Y a mí la traducción me sigue pareciendo que tenía que ser mejor poner cabrones del sur, que es lo que quiere decir, porque en el sur no sean todos unos cabrones, pero vamos, no sé, ahí queda eso. Ay, sí. Planeta. A ver, que aún así, la serie está muy bien y, a ver, si entendéis el inglés, si no os queda más remedio comprarlo en español, comprar la edición española, porque no vais a dejar de ver... Un gran cómic, pero si tenéis conocimientos de inglés, tiraos a por la americana. Se perderá mucho cosas del lenguaje del sur de Estados Unidos, ¿no? Me imagino que sí. Entonces, me imagino que si no estás muy muy enterado del redneckismo, pues... Ya, supongo. Pues, a saber, ¿no? Sí, a ver, tener algunas expresiones que son un poco raras. Pero, me imagino. ¿No les han puesto, como hacían antes, algún acento de algún sitio? Como si fueran de Cádiz o algo así. Pues no. Están ahí hablando en correcto español. En correcto castellano todos. En fin. No tienen ahí las... Ha dicho esto, son dos tomos, el primer tomo pues con el segundo tomo se llama Fútbol y está muy bien porque conoces al villano de la historia y Jason Aaron hace que te caiga hasta bien, que te caiga hasta bien, o sea, es un poco el origen de Eulen Vos y por qué ha salido tan hijo de puta, y está muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, pues oye. Que es un poco de estos de... Es un cómic de esos de violencia rural que tanto le gusta a Jason Aaron y como hemos visto con Scalped, pues esto igual. Y se lee en una sentada y el dibujo de Jason Latour está muy bien. Está pues, muy bien. Hombre, sí, yo a cualquiera que se medio defienda con el inglés no puedo dejar de recomendarle que se ahorre 5 euros. Sí, sí, sí. Porque es que es una pasada, ¿eh? Desde luego. En fin. Y bueno, pues con esto lo vamos a dejar por hoy, yo creo, ¿no? Muy bien. Así que nada, ya sabéis, hay tres comiencitos que hemos comentado y vamos a poner a Snapper. Por supuesto. Que recuerde los métodos de contacto. Ahora que está de moda por Supergirl. Claro. Hola amigos, si como yo sois colegas del Noveno Podcast, os voy a contar cómo acosarles. A través de Twitter en @NovenoPodcast, en facebook.com/NovenoPodcast. Y podéis mandar audios y correos vía hola@novenopodcast.com o a través de la web novenopodcast.com. ¡Holy moly! Llega la hora de irnos despidiendo, pero como siempre, vamos a ver qué es lo que nos habéis estado diciendo en los comentarios de Twitter, Facebook y el correo electrónico. Dani. Sí. Tenemos, como siempre, nuestras despedidas hacen también como Bendis, ¿no? Que hacemos una decompresión de la narrativa y se hacen más largas de lo que deberían. Lopus1981B, que es Jesús María Ramos, estaba también muy interesado en Young Justice, en su tercera temporada. Dice, ya he visto que no es un fake, ahora aunque no encuentro la fecha de emisión, y efectivamente porque no lo sabes tú ni nadie... Pero, como hemos comentado antes... Nadie. Puede saberlo. Y nada, esperamos también, como tú, que aparezca en Netflix y lo veamos. César Ayala, que es Tradu César, nos mandaba un tuit de la cuenta Marvel Comics con B, que tiene unas viñetas dibujadas bastante mal, pero que algunas son más bastante graciosas, que dice... Sale Hulk hablando con Carol Danvers, la Capitana Marvel, y dice, oye, Carol, que en verdad no estaba muerto, el guionista me ha resucitado, pero ya es tarde, la has liado mazo y has ensuciado la imagen de los superseres, no está bien. ¡Ay, me cachis! Sí, señor. Qué buen resumen. Sí, sí. Yo creo que tenía que poner al de esta cuenta a hacerlo el cómic directamente. Sí, directamente. Y la otra que nos mandaba era de Batman y Superman peleándose con Doomsday, que decía Superman, ¡ay, no, Batman, cómo vamos a parar a Doomsday, es muy poderosos! Y iba Batman donde le decía, mi madre se llama Marta y la tuya. Spoilers, lamentable. Sí, sí. Lo peor es que hubiera funcionado. Exactamente. Andrés M, que es Andrés 133, nos contaba que había visto El Doctor Extraño dos veces. Decía, por aquí uno que la ha visto un par de veces y definitivamente Jay, o sea que sí. Y otra vez César Ayala nos decía, preparando el tocho de rigor, rellenaco del bueno. Y dicho eso, ya que estamos hoy hilando las cosas, pues nos pasamos al rellenaco del bueno. El tocho de rigor de César Ayala. ¡El tocho! Esto había que hacerle una careta también, ¿no? ¡Hola, el amigos! Tocho de ¡vamos César. Con el tocho de César Ayala! Hey, buenas damas y caballeros y gente de géneros fluidos. Aquí estamos otra vez con la sección del tipo que tiene la decencia de leerse los cómics de los que habla y que todavía está esperando a que le avisen de cuándo será ese supuesto segundo especial de DC o le digan... No lo sabemos ni nosotros. A las claras que ya no cuentan con él. No es que no contemos contigo, es que no sabemos cuándo lo vamos a grabar. Y, de hecho, llevamos dos semanas en plan, tenemos que leer. Y que conste, si no nos leyéramos los cómics de los que hablamos, ya lo habríamos hecho. Algunas es muy fácil. Decía, de Doctor Extraño no voy a hablar porque no la he visto y tardaré meses en verla, pero como casi todas las pelis de Marvel me dan la pereza tremenda. Bueno, ya tienes aquí la recomendación de Albertini, a ver si te animas a verla un poquillo antes. Dice, sí voy a hablar de series, no de todas, que son muchas. Quiero decir que estoy algo tentado de ver Supergirl. Después de escuchar que se puede empezar directamente por la segunda temporada, pues mejor. Es que estoy agotado de historias de origen y demás, en serio. Creo que por eso me gusta Legends of Tomorrow, directos a la pomada. Pues, hombre, sí es verdad, ¿no? Sí se puede empezar. Sí. Además, Legends, por ejemplo, la estoy empezando a leer. A ver ahora, con la segunda temporada. Además es muy curioso porque el primero de la segunda temporada de Supergirl, que como es en cambiaron de cadena, tiene un previously en Supergirl que es... Extenso, podríamos decir. Y la segunda temporada yo sí que la llevo al día y a mí me gusta bastante. Y es una serie de esas que, bueno, es bastante antídoto contra esas cosas de todo el mundo tiene que ser horrible. Uh-huh. La gente es bastante adorable en general. ¿Qué más tenemos? Legends of Tomorrow, pues dice, tuvo una primera temporada muy entretenida y que solventaba los agujeros de guión. A ver, que va de dejes en el tiempo, que no va a haber unos agujeracos enormes, te pongas como te pongas. A base de hacer cosas molonas, como las de sacar a Ra's al Ghul, ir al oeste y unos personajes de segunda división que funcionaban más o menos bien juntos, yo la recomiendo para ver con las palomitas. La segunda temporada ya ha empezado y es, bueno, pues eso, lo mismo, pero con algunos personajes nuevos que tampoco están del todo mal y tiene su cosa. Eso sí, el malo es un personaje que me mola mucho como villano. Tarda un poquillo en aparecer, pero luego dices, toma. Está bien que sigan aprendiendo de vez en cuando personajes de las series grandes, entre comillas, del Arrowverso, en esta época que no hace cameos casi nadie de las pelis en las series, pues mira, mola. Sí. Eso está bien. Y uniendo con eso, pues también tienes a Superman en los dos primeros episodios de la segunda temporada de Supergirl, que no hacía falta que saliera, pero está bien que salga, sobre todo para que la gente vea que existe una alternativa a lo que estamos viendo en el cine. Gotham ya tiene su nueva temporada avanzada y la verdad es que es una serie bastante oscura. El malo actual, que es el sombrero loco, nunca fue alguien que yo me tomase mucho en serio en los cómics y aquí es muy chungo. Además, el punto fuerte de la serie, los secundarios como el pingüino y Enigma, tiene un gran nivel. Muy interesante cierto giro que ha dado el pingüino y que me pilló un poco de sorpresa y no me desagrada para nada. No va en contra de nada del canon del personaje. Además, es una serie que no saca la muerte de los padres de Batman en flashback cada 5 minutos y no ha salido ni un murciélago. De lo que hablábamos. Eso siempre está bien, es un punto a su favor. Dice, por lo demás, la relación de Bruce, Selina, esta etapa está... ¡Uy, mira qué monos son! Que nunca está mal. Sí. Agentes de S.H.I.E.L.D. se ha metido al motorista fantasma y al Darkhold en la serie y ha quedado bastante bien. Me gusta el Robbie Reyes que tienen en los cómics, no me molaba nada. Puede que por el dibujo. Pues a mí el dibujo de la serie no me disgustaba, era como diferente. Sí, no sé. A lo mejor es demasiado redondeado, lo recuerdo, no sé. Sí, era un poco estilizado y extraño, la verdad. Sí. Pero aquí es bastante definido y es que el diseño del personaje sigue siendo lo mejor que tiene. Además de que la historia de origen tiene aparición especial de cierto personaje que mola todavía más. Las diferentes subtramas están interesantes. La del androide me gusta bastante porque ese científico medio loco que tienen es un actor muy carismático y le dan diálogos que son puro oro. Eso es verdad, esa parte estaba bien. Ahora ya solo falta que vuelvan Bobby Morse y Hunter. Sí, por favor. Después de la tontería otra vez del spin-off y la despedida tan lamentable que tuvieron, porque fue horrible, ¿eh? Sí, sí. Dice que deben tener los actores un cabreo del copón, por cierto, porque les hicieron una púa acojonante. Desde luego. Ya te digo. Solución alterna de la televisión, pasa a los cómics y dice... Ha terminado la visión y vaya finalazo. Todavía no he llegado yo al final, así que tranquilo. Yo tampoco. El que no se lea este cómic es que es tonto, así de claro. Así, muy bien. Qué radical. Un dibujo buenísimo, una historia estupenda y muy bien desarrollada. En fin, lo tiene todo. Thor sigue a un nivel épico, potentísimo. Jason Aaron, tú sí que sabes. Ese momento Mjolnir, esa historia con el origen del martillo, esa aparición de Bill Rayos Beta en Unworthy Thor. Al fin hacen cómics guionistas a los que les gustan los personajes. Algo no muy frecuente, que muchos llegan a contar sus mierdas sin importar en qué serie estén. Cierto, también es verdad. Eso es verdad. Incluso eso algunas veces podías decirlo de Hickman, aunque a mí me gustaba. Pero también lo puedes decir, por ejemplo, de Bendis o de Brubaker. que le daba un poco igual donde estuvieran, que iban a contar las cosas que les gustan y ya está. Y Aaron, pues, hombre, sí. No es lo mismo, ¿eh? Karnak estaría bastante bien si no fuera porque los números salen de Pascuas a Ramos, lo cual hace que cuando sale otro digas, vale, ¿aquí qué está pasando? ¿Qué ha pasado? Eso sí, las escenas de violencia van mucho más allá de lo que te puedes esperar. Yo ha habido escenas que no me creía que estuviera viéndolas en un cómic de Marvel sin el sello Max. Hombre, ya, es que Marvel ya lleva unos años ahí sin la cosa de la censura y sacan sus cómics y cuando son para adultos pues lo pone sin sellos Max ni hostias y ya está. Caballero Luna es una serie que me gusta pero que no puede que no se puede leer cada mes, es demasiado densa. Esta es para leer en tomos porque lo de es una historia sobre la locura es muy literal. Grant Morrison podría haberla firmado sin demasiados problemas. Leí el último número o el anterior porque no sé si estoy al día todavía. Y joder, madre mía la densidad. Se me ha olvidado. En buen sentido, pero madre mía. ¿Quién es el guionista de Caballero Luna? Era Jeff Lemire. Ah, vale. Y está Greg Smallwood, que antes era... Sí. Ok. Jeff Lemire. Champions, de Mark Waid, superhéroes adolescentes, que parecen actuar como adolescentes. Waid, que parecía un poco atascado en su etapa de los Vengadores, aquí se suelta bastante y crea una serie con protagonistas adolescentes en la que en el número 2 se lo pasan entero hablando. Y está bien que lo diga. Además está la hija de la Visión, por lo que ya está todo dicho. Eso sí, traca importante, en la serie de los X-Men, Cíclope tiene la pierna rota, aquí ya no. Hombre. Hombre, que estamos ya en... Esto supuestamente pasa después de Civil War. Bueno, dice, hombre, que no es el típico detalle irrelevante. Dices tú que es después, ¿no? Claro, es que eso supuestamente pasa después, que todo lo que está pasando en X-Men. En teoría, vamos. Es que nos vuelven locos, macho, con estas cosas. Hombre, es que en teoría todo ese Champions y todo eso es en plan después de Civil War. Entonces, no sé. Bueno. Y en principio lo de eso estará ahora. Cosas que... hombre, sería más tan importante si fuese... Si Marvel también guionizase X-Men. Sí, eso también pasaría. Pero bueno. Vengadores de Del Mundo. Está claro que es el nuevo gancho de la serie, es el dibujante, Mike Del Mundo, que lleva demostrando que sabe hacer cosas ultra espectaculares y aquí no se queda corto. A lo mejor es un dibujo poco convencional para una serie tan convencional como suelen ser los Vengadores, pero también creo que es un autor que sabe estar a la altura. Por lo demás, continuación de las líneas argumentales desarrolladas anteriormente. Death of X. Uy, mira, Cíclope y Emma Frost. Alias, esos a los que en el fondo nadie echaba de menos. Me importa un huevo esta serie. Los mutantes y los inhumanos me parecen el mayor lastre que tiene Marvel ahora mismo y que no saben ni qué hacer con ellos ni por dónde llevarlos a algo. Siguen haciendo crossovers, eventos con ellos y demás, pero es que no sé de qué van las series. Además de parecerse demasiado claro, que curioso que la mayoría que los nuevos inhumanos sean adolescentes. Que es que es verdad, si es el problema que llevamos diciendo tanto tiempo, que es que los inhumanos en los cómics no necesitan llenar el hueco que en el universo cinemático, donde no tienen a los mutantes. Entonces, sobran, no son como antes, que tenían... Sí, yo el primer número dije... bueno, también toda esta tontería de... Están muy... cansinos y muy repetitivos. Uh-huh. Y todo eso. Y de esos que quises ya... En fin... El primer número es en plan, madre mía, madre mía. Vale. Madre mía. Old Man Logan, siguiendo el espíritu de Karnak, esta es otra serie que cuenta con una interesante reflexión sobre la violencia y está bastante bien. El protagonista sí. Podría ser el lobezno convencional perfectamente, pero ese está en conserva, desde luego. A ver cuándo abren la lata, ya veremos. Historias muy duras en algunas ocasiones que recuerdan a la mejor época de Lobezno, esa en la que el tipo intenta huir de una vida de violencia, pero no hay manera, acaba siempre enredado de nuevo y con villanos que son muy mala gente, pero que muy mala gente. Uh-huh. Y bueno, podría seguir un rato largo con Marvel, pero quiero cerrar con una reflexión sobre Tom King en Batman. ¿Está enfadado Tom King con DC? Porque hay varias cosas del nuevo hilo argumental I Am Suicide que son un poco excesivas. Se nota que a Tom King esto de que le metan crossovers de Batman con calzador no ha debido de sentarle nada bien. En especial porque ninguno de los crossovers y eventos es suyo. Un poco raro ponerle a la mano de Batman y luego no dejarle hacer nada. Es verdad. Totalmente cierto. Por favor, que es el hombre que ha hecho Omega Men... sabe cómo desarrollar historias con varios personajes a la vez. Hmm. Serie que, por cierto, recomiendo mucho. Y te diré que me la he comprado. Así que a ver cuando tengo tiempo para leer algo más que lo que vamos a comentar aquí, porque sí, y os cuento qué me parece. Eso. A ver si con suerte yo también lo leo para entonces. Dice, si os gustan las aventuras espaciales, Omega Men es una seriaza. ¿Qué narices? Es una seriaza de todas formas. Tom Kim demuestra que con lo que le des... con que le des un poco de margen, hace maravillas, solo déjale hacer, no le molestes. Es una cosa que, obviamente, en DC, a pesar de su relanzamiento, no van a hacer, claro. O sea, es que, ¿qué cosas tienes, César? Preveo que Tom King puede pasarse a Image en cuanto pueda o volver a Marvel si DC no le da ese voto de confianza final. En fin, esto ojalá, es todo, pasadlo ojalá bien. Tom King ahí con una buena exclusiva a Marvel. Sí. Haciendo Vengadores. Pues bien. A mí me encantaría. Dice, en fin, esto es todo, pasadlo bien o mal, que a mí me da igual. Como siempre, gracias. Nos derrite el corazón, sí, con sus comentarios. Y ya tampoco estamos. Nos importa una puta mierda. Y ya estamos. Pues nada, pues ya vamos a poner la musiquilla de final. Eso es. Y nos vamos a despedir porque ya hemos agotado nuestro tiempo. El siguiente programa llega ya. Ya podéis pasarnos en vuestro reproductor de MP3, ya podéis darle al siguiente. Bueno, o esperad por lo menos a que salga Snapper diciendo cosas. Que nada más, yo creo que veremos cuando hacemos la segunda parte del DC Rebirth. A ver si podemos ponernos antes de Navidad. Yo quiero decir que seguro antes de Navidad lo hacemos. Pero estamos por aquí un poco liados con cosillas y a ver, oye, por lo menos hemos podido sacar este programa. A ver. Y bueno, ya si no, pues ya en la siguiente entrega pues ya tenemos más noticias y más lo de siempre. Muy bien. Así que nada, un placer, Dani. Un placer, Albertini. Hasta luego. Adiós. Esta ha sido una presentación del noveno podcast publicada bajo licencia Creative Commons. Lo que significa que podéis compartirlo y usarlo como queráis siempre que nos nombréis a Dani y Albertini y nos lucréis. Para cualquier duda o si queréis lucraros, consultadnos a hola@novenopodcast.com. La sintonía del noveno podcast es Speaking Battle, del álbum Swinging Orleans, de Jay Martinez, y la de Unlimited es Sway Dark Eyes, de Alok Django, ambas descargadas de Yamendo.com. Muchas gracias por escucharnos y larga vida al cómic.